Bueno, seguimos con la información, sesión del Consejo, de hora del Consejo Municipal de la Ciudad de Gálvez. Estamos en comunicación con el concejal Mariano Buzo. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias. Se planteó en un régimen especial lo que significa el tema de regularización de deuda del registro de inspección, el impuesto, lo que es la tasa de registro de inspección concretamente. ¿Nos podés comentar de qué manera se va a tratar este tema? ¿O cómo se trató concretamente? Bueno, sí, eso es un proyecto que ingresó y que ya había ingresado, estaba en comisión. Es un plan de pago para aquellos comercios que tienen alguna deuda con el municipio, que justamente vence el 31 de marzo del próximo año. Entonces, bueno, el Departamento Ejecutivo nos solicitó que aprobásemos la resolución para justamente poder hacer estos planes de pago con aquellas personas que tienen deuda con respecto al DREI. En este caso con distintas cuotas, hay algunas que deben más, otras que deben menos, pero básicamente es eso. Nosotros lo que habilitamos es para que el municipio de esta manera pueda cobrar alguna deuda que viene, calculo yo también, que desde la pandemia, ¿no? Que muchos comercios por ahí no tuvieron trabajo y demás. Bueno, hay algunos que ya tienen algunas deudas atrasadas y por ese sentido habilitamos esto para que el municipio pueda hacer estos planes de pagos. Bueno, digamos, no hay una situación también fundamentalmente en lo que hace a una injusticia, porque hay gente que se ha preocupado y ha pagado, y a veces hay muchos especuladores con respecto a este tema de no pago, y a veces se los premia con, digamos, con esta forma. Vos me podés decir la pandemia, pero hay situaciones en particular que uno conoce. Hasta hubo casos hace poco tiempo de una clausura que no se pudo hacer a un comercio que cambió de nombre, entonces quedó viendo 2 millones y pico de pesos en la municipalidad y no lo va a pagar, no lo va a pagar porque cambió de razón social y siguen siendo los mismos dueños. Entonces todas estas situaciones a veces son injustas para aquellos que han trabajado todo este tiempo, pandemia o no pandemia, y han pagado sus impuestos. Sí, sí, es algo que hoy en la misma sesión lo hemos comentado justamente en nuestro bloque, bueno, que no está especificado en esta resolución, porque sabemos que hay muchas personas que juegan con esto, ¿no? Con que esperan alguna moratoria, pero bueno, son siempre los menos y el municipio tiene que tener la cintura en este caso para justamente no dar estos convenios de pago a esas personas. Pero bueno, eso ya escapa a nosotros. Sabemos que hay otras personas, a otros comercios que sí tuvieron inconvenientes y bueno, esto lamentablemente caen todos en este convenio. Pero bueno, esperemos que el municipio también tenga la cintura correspondiente como para decir, si te damos convenio de pago, sabemos que lo necesitas y a otras cuestiones no. También se trató el tema del fondo de fundamentalmente de salud. Digamos, situaciones particulares con respecto a este fondo, ¿cómo se está manejando? Bueno, no, el fondo de salud, nosotros este año se ha modificado la ordenanza, una ordenanza que data del año 2002, que tuvo algunas modificaciones a lo largo de todos estos años, ya este año va a cumplir 20 años, y justamente en enero ya se empezó a trabajar dentro del Fondo de Salud. Recordar que el Fondo de Salud lo integraban hasta el año pasado dos concejales, parte del Departamento Ejecutivo Municipal, y después cada una de las instituciones, en este caso el hospital, los dos dispensarios, Agadi, también estaba el Banco de Sangre, el Comedor Santa Margarita, el Comedor de Cáritas, el Comedor Imatrayay. Bueno, pero hubo algunas modificaciones respecto de esto y la ordenanza se aprobó hace ya un mes y medio atrás aproximadamente y rige una nueva ordenanza. Entendemos que hay muchos proyectos que venían ya desde el año pasado y bueno, que se estuvieron discutiendo y trabajando. En el caso, por ejemplo, hoy se aprobó en el Fondo de Salud el colectivizate que fue propuesto por la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social del municipio, pero fue presentado allá por el mes de marzo. Hoy el nuevo Fondo de Salud, el reglamento, la nueva ordenanza indica de que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden presentar proyectos propios, sí pueden apadrinar algún tipo de proyecto. Entonces, bueno, tuvimos una pequeña discusión hoy en este con este tema de colectivizar, que salió por unanimidad el proyecto, porque me parece importante los dos que se presentaron, el que ganó, el de la 670 con la aplicación de los perros, y también el de no vidente de la escuela 6, de la 456, que son las dos escuelas técnicas. Bueno, salió aprobado por unanimidad, pero bueno, dejamos en claro de que a partir de ahora hay una nueva ordenanza que hay que cumplir a rajatabla. La semana que viene ya va a haber una nueva reunión del Fondo de Salud, porque hay algunas cuestiones también que ir cerrando con esta nueva ordenanza que no se tenían en cuenta. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido, pero bueno, la discusión hoy que se dio dentro del fondo es que uno no es que está en contra de los proyectos, sino la metodología y los pasos que siguen cada uno de los proyectos. Así que bueno, vamos a seguir discutiendo. También hay otro proyecto que ha ingresado, que está en comisión, que es un proyecto que ingresó el hospital en nuestra ciudad respecto de salud mental, que ya se brindaron algunas charlas. Bueno, nosotros estamos disconformes por la metodología también que se ha tomado con respecto a este tema, porque nosotros no lo tratamos todavía en el honorario del Consejo Municipal, y ya las charlas se comenzaron a dar y ya dan por sentado que el Fondo de Salud, el Consejo lo va a aprobar. Bueno, también distintas discusiones que se dieron en este tema, tuvimos una importante charla con integrantes del Fondo de Salud esta semana y se van a seguir charlando la semana que viene para ir aceitando este proyecto, porque además son fondos públicos, que esto hay que dejarlo bien en claro, son fondos públicos y tenemos que llevar claridad a la gente, porque es la gente la que paga. Hoy es la boletita blanca, pero siempre quedó ya con la boletita rosa ese fondo de salud para justamente la prevención en salud con las distintas instituciones. Perfecto, Mariano. ¿Algún otro tema más se trató hoy? Bueno, nosotros hoy presentamos, bueno, ingresó el proyecto también por parte del DEM para la utilización del 75% del fondo de semaforización. Bueno, desde el bloque oficialista pidieron el tratamiento sobre tabla, no nos pareció oportuno a nosotros, me parece que todo proyecto que ingrese mayormente se debe dar una discusión en la comisión, así que bueno, lo hemos pasado a comisión a ese tema. Y por el lado de nuestro bloque, hemos presentado dos minutas de comunicación, una de ellas es sobre el acceso norte a la ciudad por calle San Martín. Estamos pidiendo que bueno, los autos se están ingresando a altas velocidades, ahora ya que se conoce la dinámica de cómo funciona el acceso norte, estamos pidiendo un lomo de burro en calle San Martín antes de la cortada Bello, porque muchos vehículos circulan a altas velocidades, teniendo en cuenta también que calle Yapeyú ingresa en forma diagonal a calle San Martín. Los vecinos están muy preocupados, hay una vecinal también, hay mucho movimiento. Y lamentablemente, como lo dije ya en muchas oportunidades, somos hijos del rigor. Más allá de que haya un cartel que diga que la velocidad máxima es de 30 o de 40, lamentablemente cuando ponemos estos reductores de velocidad, allí las personas hacen caso. Y no queremos que ocurra ningún tipo de accidente, porque la verdad es que están ingresando muy fuerte los que ingresan por ruta 10, los que toman el semáforo en verde allí en calle Reconquista, ingresan muy a altas velocidades por calle San Martín, así que nos parece oportuno colocar el reductor de velocidad. Un reductor de velocidad que ya lo estuvimos hablando con el intendente, porque nosotros hace un tiempo atrás hicimos una modificación de la ordenanza del acceso norte, donde le solicitamos al intendente de que haga ya el giro en U de Sarmiento para San Martín y el doble sentido de mano de la cortada Bello. Bueno, eso ya se puso en práctica, nosotros no agregamos ese artículo del reductor de velocidad en su momento porque el intendente nos vino a explicar al recinto de que, bueno, tenían que evaluar algunas situaciones con el drenaje porque si llovía iba a quedar agua, tenían que ver ese tipo de situaciones, pero bueno, ya pasaron dos meses y medio de lo que fue la presentación de nuestra ordenanza o de la modificatoria, y nos parece oportuno porque es muy preocupante y los vecinos están muy preocupados a la alta velocidad que circulan los autos por ese sector, así que nos parece pertinente solicitar un lomo de burro o un reductor de velocidad porque es trapezoidal, no es tan cortito como los que estaban puestos, así que bueno, esperemos que sea bien visto y se pueda hacer. Y por otro lado, bueno, como siempre pedimos y como siempre se solicitan muchas veces en las sesiones, estamos pidiendo algunos arreglos de calle, sabemos que el municipio cuenta con un fondo de bacheo y de hormigón, es un fondo de 5 millones de pesos que está en el presupuesto, para el arreglo de calles, bueno, y tomada de junta. Lo que estamos solicitando puntualmente es un pozo que hay ubicado justo enfrente de la biblioteca, allí por calle Rivadavia y Mitre, otro pozo que está por Presidente Perón y Moreno, por Presidente Perón, que provoca, puede provocar algún tipo de accidente, sobre todo aquellos que van en moto y en bici, y también pedimos el arreglo de la avenida 25 de Mayo, sobre todo en lo que es la calle Falucho hasta Mitre, que está totalmente deteriorado el pavimento, así que esperemos que se tomen cartas en el asunto y se puedan ir solucionando estos problemas, que es un reclamo permanente de los vecinos. Perfecto, Mariano, agradecerte el momento, estaremos en contacto. Muchas gracias a usted, Américo, hasta luego. Ahí estuvo Mariano Busso, concejal.